Esperemos un gol sobre la hora que permita revertir esta situación de angustia y de incertidumbre que hoy nos embarga todo, Jorge. Pero un gol podemos hacer ahora, ¿eh? Nos vamos de... ¿A Buenos Aires? ¿A la Argentina? No, no, está aquí en Montevideo. También tiene que ver con una historia de abnegación, de sacrificio y, ¿por qué no?, de milagro. Estamos en contacto con Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que también fuimos a nuestra manera protagonista. Carlos, nos estás escuchando, el gusto de recibirte en Radio Carve. Sí, perfecto. O sea que es una radio que para mí, bueno, primero que nací con la radio, o sea que para mí Carve es algo que lo tengo desde chico. Y cuando nos tocó vivir el episodio de los Andes, realmente las pocas veces que escuchamos radio, lo escuchamos en Carve, y que era la radio que llegaba, además. Y sobre todo, lo que fue más impactante fue que la primera vez que se dio la lista de sobrevivientes para el mundo, la dio mi padre para Radio Carve, que fue una cosa monumental, que yo la paso continuamente en todas las conferencias que doy. Hoy mismo me estoy yendo para México, mencionando naturalmente la radio más importante que tenemos en el país, Radio Carve, en el mundo entero. Fue una radio que llegaba a todos lados, y cuando me enteré de esta posibilidad de que Carve cierre sus puertas, porque creo que ese sí que es un patrimonio histórico, nacional, virtual o del éter, creo que es algo que es nuestro, realmente del uruguayo, creo que es Radio Carve, creo que uno nació con Radio Carve, y yo pretendía morir también con Radio Carve, pero bueno. Entonces me parece que fue un hecho de que pudiera cerrar sus puertas Radio Carve para mí, que me duele en el alma. Yo venía corriendo cuando me enteré hace un poco rato, y la verdad que se lo comenté a mi entrenador y a mi hija, y no podían creer, porque es algo que está en la piel del uruguayo, Radio Carve. Carlos, cuando ustedes protagonizan la tragedia de los Andes, a nosotros nos tocó seguir muy de cerca la situación, los 70 y pico de días que ustedes estuvieron en la cordillera, y luego su regreso aquí a Montevideo, en aquella conferencia de prensa muy sentida, en el gimnasio de All Christians. Sí. También tuvimos, como tú decías, de dar al aire por primera vez los nombres de todas las personas que estaban con vida allí, en ese lugar de la cordillera que en definitiva los cobijó durante tantas semanas. ¿Cuáles son los recuerdos que ustedes tienen de aquel momento? Bueno, te podrás imaginar que el tiempo ha pasado y el tiempo ha curado muchas heridas, ya las historias uno las ve un poco desde el lado más triunfalista, porque realmente es una historia triunfalista. Fíjate que al final de todo lo que quedó fue más vida, porque no solamente quedamos nosotros, sino que están nuestros hijos, y eso es en definitiva lo que importa. Yo tengo la dicha y el privilegio de tener las dos primeras nietas de todos los sobrevivientes, son mías. Entonces creo que triunfó al final de todo, lo que triunfó fue la vida, y eso es lo que realmente importa en estos acontecimientos. O sea que ya lo veo como un hecho triunfal. Te podrás imaginar que es el hecho histórico de supervivencia más importante de todos los tiempos, y no lo digo porque sea yo, lo digo porque es así. Yo vivo dando conferencias y me comprenden las generales de la ley. No existe otro hecho parecido a este en el mundo ni en la historia, ni existirá, porque ahora un avión lo encontrarían bastante más fácil. Fíjate que basta con que haya un celular prendido para que te encuentren. Carlos, abusando de tu amabilidad, creo que tenés preparado por propia iniciativa un testimonio que directamente los involucra en esa epopeya de los Andes. ¿Es así? Sí, más que a nosotros, porque yo no estaba presente en ese momento. Lo que involucra fue al uruguayo entero. Yo me imagino el paisito, como estaba convulsionado de tener tanta gente perdida durante tanto tiempo, y el hecho de que fuera mi padre el que lo transmitió para Radio Carve, la lista de supervivientes, me parece que debe haber sido un hecho. Bueno, yo lo pongo en cada conferencia que doy en el mundo, que he dado 66 este año, entre México, España, Polonia, Londres y lo que fuera. La gente queda perpleja con ese final, que es ahí donde yo termino la conferencia. La termino con ese testimonio de mi padre dicho por Radio Carve en aquel momento, que fue concluyente. Pero con mucho gusto yo se los paso al aire para que vean lo que se vivía en aquel momento. Por supuesto que no te voy a pasar todo, te voy a pasar la lista de sobrevivientes, también estaba la lista de los que no volvieron, que pero yo trato de ver las cosas del lado más positivo. Lo escuchamos con mucho gusto entonces. Bueno, solo un segundito que ya viene. Estamos esperando que Carlitos prepare entonces. Es algo absolutamente que surgió por iniciativa de él, no estaba preparado, entonces vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Y esto da cuenta de la espontaneidad de esta misión. Sí, se escuchó bien, era nuestro compañero Tomás Friedman, jefe del Servicio Informativo de Carvi en aquel entonces, quien estaba en comunicación directa con tu padre, con Carlos Páez y Vilaró. Las cosas, fíjate que la lista, porque esta fue la segunda vez que mi padre dio la lista, la primera no la tiene nadie grabado, ni siquiera Radio Carvi, porque fue una cosa tan precipitada. Fíjate que la historia nuestra está cargada de simbolismo y creo que el símbolo está por encima de los de los dineros y de las cosas. Yo creo que Carve es un símbolo, te diría que es parte del escudo nacional. Creo que es algo que lo deberíamos proteger a muerte. Creo que va más allá de los temas económicos. Para mí, por lo menos, lo siento así. Es un sentir que realmente me cambió la mañana. Muy bien, Carlitos, gracias por esta comunicación con esta emisión especialísima hoy del Radio Informativo Carve. Y ojalá que, como en aquel momento, hace más de 30 años, todos los uruguayos pudimos referirnos a ustedes de esa forma, ojalá mañana se puedan referir a nosotros diciendo, viven. Gracias bueno, por todo. Pero es que Carve vive aunque la cierren, mira lo que te digo. Radio Carve, en su onda y con su gente, tan humana y diferente. Con su onda y con su gente, tan humana y diferente, llega a todo el Uruguay. Ahora tenemos otra comunicación con un oyente que está en contacto con Carve. ¿Desde qué lugar? Montevideo. Muy bien, la escuchamos. Bueno, no voy a decir nada. Estoy con ustedes. Carve es la radio por autonomía. No creo que haya... Cuando uno habla de la radio, automáticamente surge el nombre de Carve. Ha estado junto a nosotros en los momentos más difíciles y no voy a hacer una apología de lo que es. Me voy a dirigir a quienes en este momento tienen la posibilidad de seguir con Radio Carve, que tienen un deber para con los conciudadanos, porque no solo se deben a ustedes, se deben a todos los ciudadanos, a todos los uruguayos que día a día sintonizamos Radio Carve. Es una obligación moral que tienen, porque el Recarve no es cualquier cosa, no es una radio que surge hoy por imperio de la economía, sino por la moral, la ética y la responsabilidad que ha tenido Carve siempre en sus emisiones, en sus opiniones, respetada, muy respetada por todos. Y yo hago votos para que no se termine. Me dirijo a ellos, a los, no sé quiénes son directamente esos señores, no voy a nombrar a nadie, tengo una idea de que sí, quiénes son, pero ellos tienen un deber para con todos los uruguayos, que los hemos seguido, los hemos apoyado, porque a través de ustedes los apoyamos a ellos. Muy bien, probada solvencia moral y económica, uno de los preceptos básicos de todo radiodifusor en este país, según sí, la legislación. Eso es vigente. Muy importante. Muchas gracias, señora. Un gusto y espero seguir escuchándolos, sintonizándolos todas las mañanas, porque yo soy oyente de las mañanas, espero seguir hasta el final de mis días. Un beso y un buen fuerte abrazo para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Sentimos esa solidaridad, sentimos esa fuerza que nos está transmitiendo la audiencia y todos aquellos que han sido protagonistas en nuestra emisora, que han tenido trabajo muy fuerte con nosotros. Uno de ellos es el ex presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle, que también conversó hace algunos minutos con Fabiana Celaya, enterado de esta situación. Nada, quiero decir que en Carve me he sentido como en mi propia casa, en más de un sentido. Primero porque durante mucho tiempo hice uso de esas ondas para hablar, para difundir mis ideas. Segundo, que los informativistas y todo el equipo de trabajadores han sido verdaderos compañeros de trabajo. Los que están en los controles, hasta el personal de la limpieza, todos los he sentido como gente que forman en un cierto nivel parte de mi vida. Así que no voy a hablar en forma indiferente ni en forma imparcial. Creo que Radio Carve es emblemática, creo que Radio Carve, todas las radios son respetables, por supuesto, pero Radio Carve es un pilar, es lo dijo Carve, lo oí en Carve, eso es una garantía que el país sufriría grandemente si lo perdiera. Así que todo lo que se pueda hacer por parte de las partes involucradas, que se haga, los de afuera somos de afuera, pero este sentimiento lo quiero expresar a los trabajadores y también a los propietarios, un llamado a que esto se encuentre una buena solución. Doctor Lacalle, esperemos que todo esto termine en un gran susto y que mañana a las 12 podamos retomar la emisión, podamos seguir con el grande del mediodía que llega a todo el país. Pero de no ser así, le pido un último mensaje a quienes tienen la responsabilidad de dirimir esta situación. Siempre desde afuera, y a veces cuesta opinar desde afuera, pero en este caso porque hay un interés público de por medio, que extremen las concesiones recíprocas para que esto encuentre una solución. Doctor Luis Alberto Lacalle, muchas gracias. Chao. Cuando faltan 15 minutos para las 13 horas, vamos al contacto con un compañero circunstancialmente retirado a cuarteles de invierno, los achaques propios de la edad. Bueno. Lo han sacado de circulación estos últimos días aquí en Carve. Lo tenemos en Punta del Este. Juan Ángel Olivera, la voz de la opinión de Radio Carve, un hombre de peso, bienvenido a esta emisión especial. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bueno, buen día, Omar, buen día, Jorge, Fabián, todos, Fabiana, todos los que están en el micrófono en este momento. Digo, quiero adelantarme a decirle al país que si mi voz no apareció en los últimos mensajes fue por un problema de salud, como decían ustedes ahí. Es que los años a veces traen estos problemas, ¿no? Me vi obligado a hacer un paréntesis al 30 de septiembre, luego de trabajar 4 meses en inferioridad física y soportando una afección que se transforma en crónica ya. Pero bueno, estoy en la trinchera junto a ustedes, que el país lo sepa y que los propietarios o los permisionarios de las radios lo sepan también. Estoy en la trinchera junto a ustedes reclamando todo eso que hemos reivindicado desde las primeras notas que pasamos y de la que yo tengo parte también en la redacción. Cuando estamos a punto de bajar la cortina, como decimos tantas veces, yo creo que esto, y entre la cocina nuestra, muchas veces me habrán escuchado decir, estamos sosteniendo lo que queda del esqueleto de un buque insignia. Y ese buque insignia está a punto de hundirse. Bueno, a la distancia, aquí, desde Maldonado, desde esta parte del este donde estoy en mi casa, tratando de recuperarme, vamos a ver si cuando yo termine de recuperarme, si la radio existe todavía, pero estamos todos juntos. Que el país lo sepa que somos uno en esto que hemos decidido decir basta, porque hemos soportado en los últimos 4 años que nos pagaran los salarios en cuotas. Hasta en migajas, diríamos. Y sostuvimos esta situación en medio del sacrificio de nuestras familias. Hemos dicho basta y hoy reclamamos que quienes tienen la potestad o las posibilidades de evitar que Carve se muera, que lo hagan. Si quieren, nosotros vamos a seguir igual viviendo. Gracias por llamarme, por permitirme estar en la emisión de hoy. Bueno, Juan, te esperamos en cualquier momento por aquí por Radio Carve, porque nosotros vamos a seguir estando, pase lo que pase, en la próxima jornada, que por ahora es incierto, sí sabemos segura la decisión de nuestra asamblea. Vamos a cortar la emisión a partir de la hora 12 de la próxima jornada. Formamos parte, en definitiva, de una historia que nunca se detiene. Los corazones de todo el Uruguay. En Radio Carve nacieron personajes, los más grandes que la radio pudo dar. Por esto ahora... Faltan 12 minutos para la hora 13 y está con nosotros Lucas Pitaluga, un hombre que se ha destacado en el ámbito legislativo y también sindical. Lucas, ¿estás ahí esperándonos todavía? Estoy acá, sí. Llamé, ¿sabes por qué? Porque quiero quitarle el tono de despedida a esto. A mí no me gustan los tonos de que se van, de que no. Este es un problema planteado y que se tiene que resolver. Y acá, si no le resuelven las patronales, la resolverán los dueños de la sonda, que es el gobierno. Y ustedes seguirán con Carve, porque además Carve es la historia del país. Todas las radios son parte de la historia del país. Yo me niego a decir AM número tal. Yo digo CX16 Radio Carve. Te digo CX30 Radio Nacional. Porque eso es la historia de nuestro país. Pero además las ondas son las ondas del Estado. Yo deseo que esto se arregle. No deseo agregar una sola palabra que los pueda perjudicar a ustedes. Porque es muy fácil hablar de afuera. Yo, que voy a comer bien, aunque ustedes cierren, que se queden sin laburo, yo no puedo perjudicarlo diciendo cualquier cosa porque ustedes están en la boca del horno. Acá están jugándose la riqueza que tienen ustedes, que son su laburo. Pero lo que quiero decir es que yo no quiero... A esto no le doy un tono de despedida. De ninguna manera. Yo creo que esto puede ser un tropezón, pero nadie se va a quedar en el suelo y esto no va a quedar. Y creo que también acá el gobierno debe tomar las medidas necesarias. Las ondas son del gobierno. Junto con los trabajadores habrá que tomar las medidas, no solamente para conservar la fuente de trabajo de ustedes y el sustento para la familia de ustedes, sino para mantener lo que es la historia del Uruguay y son las radios. Yo me acuerdo cuando Carve pasó años diciendo cerró Radio Estentor del Paraguay. ¿Y hoy qué? ¿Cierra Radio Carve? ¿Y por qué cierra Radio Carve? ¿Porque las cuentas no le cierran? ¿O porque gente que no tiene problema en sus hogares, aunque cierren la radio, se les antoja hacerlo? Acá hay muchos implicados y los que tienen la fuerza para tomarlas la deben de tomar. Y acá me comprometo, dentro de mis pequeñas posibilidades de la fuerza política que integro, a que el gobierno tome carta en este asunto y que una radio no cierre por el capricho de gente que se está peleando entre ellos, y menos dejar gente sin trabajo. Yo les quiero dar un abrazo y les quiero pedir, por favor, no den tono de despedida, compañero. Estos tonos no sirven. Es simplemente, si mañana se cierra, pasado reabriremos las puertas de Carve con mucho más fuerza. Como dicen los modriguistas, al bajar del tablado no les decimos adiós, sino hasta pronto. Ah, no, porque además yo tengo lo otro, porque el corazón no quiere entonar más despedida, y yo no quiero entonar ninguna despedida con la gente de Carve ni con los trabajadores. He tenido mucha discrepancia, pero creo que Carve tiene que seguir sobreviviendo. A redoblar, entonces, Lucas. A redoblar, compañero. Un abrazo grandote y estén tranquilos, que la noche va a ser oscura, pero el amanecer va a ser muy lindo. Hasta luego. Muchas gracias por estar en la sintonía nuestra, muchas gracias por acompañarnos en este momento. La vigencia de la radio, la vigencia de la onda de Radio Carve llegando al país profundo, al Uruguay profundo. Este es el testimonio de una maestra rural que llegó hace más de 25 años a Montevideo a ejercer la profesión de docente. Hoy ejerce la Secretaría General de la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio. Es la maestra Teresita Capurro. Ella también aporta su testimonio de vida y el papel que jugó en su historia personal la onda de Carve. Bien, desde lo personal, yo creo que con los años que uno va cargando en la mochila, el escuchar la radio fue el eje de las familias uruguayas. Y en el interior, sin duda, escuchar el informativo del mediodía de Radio Carve, más allá de la orientación que yo en aquel momento no podía percibir algunas cosas, para nosotros eran como el ABC de la familia, porque no existía la televisión. Entonces, Radio Carve estaba en nuestra casa. Era algo permanente de aquellas radios grandes, inmensas, y formaba parte de el momento donde la familia estaba alrededor de un aparato que hablaba. Y ahí uno aprendió muchas cosas. Después, en la escuela rural, debo decir que la radio que escuchábamos con los chiquilines fue a través de una radio a transitores de aquellas de Espica, porque no teníamos luz en la escuela. Entonces, de las que agarrábamos, de las radios que podíamos sintonizar por la frecuencia, llegábamos a Radio Carve. Y entonces todo eso constituía un elemento folclórico y distinto para nuestros niños. La radio aún hoy, a pesar de la televisión, la radio en general, sigue siendo la radio, porque le permite a la persona escuchar, pero también imaginar y hacer su propia historia de vida y de identificaciones a través de la imaginación. Y hay algo que se me pegó, que me prendió duro, también de la niñez, y que lo añoro, y es que todos esos mensajes de Radio Carve y de la radio en general, pero precisamente Radio Carve, recuerdo un programa que se llamaba Las Buenas Noticias de Rausa. Entonces esa era la, creo que era los miércoles a la noche, y entonces ahí nuestros padres nos enseñaban lo que estaba bien y lo que estaba mal a través de los personajes de esas buenas noticias, y eran historias de vida. Entonces, lo que uno pretende hoy, que aquel personaje Amargati, bueno, no sea hoy el Amargati de nuestros compañeros de trabajos de la radiodifusión. Yo creo que la radiodifusión tiene que seguir en el lugar donde está, y quien ha hecho historia y camino en este país, hablamos de tantísimos años, ese Amargati debe desaparecer de la vida de los trabajadores para hacer una apuesta a una radiodifusión transparente, límpida, pero sobre todas las cosas justa, formar opinión, pero formar una opinión en un país verdaderamente democrático, donde todos los aspectos sean considerados, donde los dueños de la palabra sean los seres libres, y ser libre significa expresarse con libertad sin supeditarse a nada. La radio es la radio.